Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia o algo muy parecido que hacemos en Radio Ciudad en el 98.9. El programa que escuchás hoy lo grabamos hace unos días en el Laboratorio de Sonido de la Universidad de Rosario con motivo de Ramiro. ¿Qué tenés para decir? Tengo un montón de cosas. Dale. Pero en motivo del COPUSI, Congreso de la Comunicación Pública de la Ciencia, aquí en Rosario, hermosa ciudad. Uh-huh. ¿Puedo ir al lugar común, que a mí me encanta? ¿Puedo decir que Rosario lugar siempre...? Es el lugar común, decilo. Rosario siempre estuvo cerca. Bien, tengo Ramiro. Un compromiso con el chiste malo. Desde hace años. Años. Exactamente. Mi lugar. Me siento cómodo. Bien, Ramiro. Ramiro, le decimos a los oyentes, como decimos todos los martes, que estás en el mismo estudio que yo, en la misma mesa que yo. Afortunadamente no estamos sentados en la misma silla, así que vamos a intentar hacer el programa hoy con dos invitados especiales, más que especiales. Está con nosotros, va a estar con nosotros durante el programa. Vamos a hacer una sección que no hemos hecho, más de dos o tres veces ya en San Luis, de puño y letra, donde convocamos a algún tesinista, doctorando. Segunda vez en el año que hacemos, sí, de puño y letra. Exactamente, que comente su experiencia acerca de su paso por la universidad, la investigación, penas y alegrías. Podríamos decir, ¿no? Penas y alegrías. Sí, lo mencionamos de esa manera. Penas y alegrías, aventuras y desventuras de tesinistas y doctorandos en su paso por la academia, la ciencia. Y con nosotros va a estar para esta oportunidad el licenciado Gonzalo Andrés, doctorando en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, con quien haremos un recorrido por la academia, su paso por la investigación, este camino que está haciendo ahora. Y la verdad que me complace decir que por fin nos encontramos aquí en Rosario con una de nuestras columnistas, Anabel Marín. Así es. Siempre por teléfono, esta es la primera oportunidad que tenemos de entrevistarla en vivo. Es economista del CENIT, del Centro de Investigación para la Transformación. Doctora en Política Científica y Tecnología, magíster en Desarrollo Industrial, economista, licenciada en Economía. Yo no sé si le gusta mucho últimamente que le digan. Le vamos a preguntar. Anda por ahí, ya le vamos a preguntar aquí al micrófono cómo se siente con el mote de economista. Así es. Y tenemos que agradecer, por supuesto, a quienes permiten poner al aire este programa en San Luis, y lo estamos grabando acá en el Labson, en el Laboratorio de Sonidos de la Universidad Nacional de Rosario, Javier Acuña y Valeria Millar. Así que muchísimas gracias a la universidad a y a ellos en particular por permitir poner al aire este programa y ofrecer el espacio aquí en la Universidad Nacional de Rosario. Un hermoso estudio. Hermoso estudio. Generó envidia, sí, de la buena. ¿Existe esa? Vamos a hablar con las autoridades cuando... ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo y por qué? Queremos un estudio. Así. Sí. Decime, yo creo que sin más, nos vamos a ir a las noticias, si te parece. Vamos. Bueno, Ramiro, como siempre, una cuota de actualidad. Empiezo por el título y después seguimos. Interesante. ¿Sí? Que empiece por el título. Arranquemos ahí, después vemos dónde terminamos. El desperdicio de alimentos daña al clima, al agua, la tierra y la biodiversidad. Hay para hacer dulce de leche con ese título. Sí. Así parece, a ver. Sí. Los costes económicos directos pueden alcanzar 750 mil millones de dólares anuales, según un nuevo informe de la FAO. Esto está titulado, ¿no?, a partir de un informe de la FAO, que está fechado el 11 de septiembre de este año en Roma. La asombrosa cifra de 1.300 millones de toneladas de alimentos que se desperdician anualmente no solo provoca grandes pérdidas económicas, sino también un grave daño a los recursos naturales de los que la humanidad depende para alimentarse, advierte precisamente un nuevo informe de la FAO que se publicó hace un par de días, ayer precisamente, sí. Las huellas del desperdicio de alimentos impactan los recursos naturales, ¿no? Este es un primer estudio que se analiza el despilfarro de alimentos. Es realmente, yo no sé si decir, a mí me conmueve la cifra y a la vez me indigna. Cada año, los alimentos que producimos pero luego no comemos consumen un volumen de agua equivalente al caudal anual del Volga. ¿Cuánto sería eso? Yo no,

Anabel pertenece al Centro de Investigación para la Transformación, el CENIT. Es economista. Hola, Anabel. ¿Sos economista? No. No. ¿Qué sos? Soy investigadora en temas de ciencias sociales. Y bueno, tengo un background de economía. Hice mi primer grado en economía, pero hoy por hoy creo que es más interesante para mí, para muchos quizás, definirse por el problema que les interesa que por la disciplina de la que vienen. Con Anabel hemos estado tratando en la búsqueda temas vinculados al desarrollo sustentable, al desarrollo con inclusión, a la utilización de recursos naturales. ¿Te gusta el concepto de bienes compartidos? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Hay varios términos que se usan. ¿Son equivalentes? No sé. Anabel, recientemente, voy a tomar esto como punto de partida. Bueno. Recientemente aparece una nota en el diario Página 12, en donde Claudio Scaletta, bajo el título de Fracking, comienza con una nota, un artículo de opinión, con la siguiente frase. Un fenómeno nuevo recorre la economía argentina. El pensamiento ecologista se disemina rápidamente por todos lados. Sigue. Su potencia es tal que llega a grupos muy disímiles, desde la derecha política y multimediática, a los trotskismos más libertarios. El enemigo de la hora es el fracking. Y a raíz de esta nota ustedes escriben o han pensado, ¿sí?, una respuesta. ¿Por qué habría que responder a una nota como esta, en donde aparentemente los términos son dicotómicos, hay enemigos, hay un rango de oscuros personajes desde la derecha hasta el trotskismo, que amenazan qué para Claudio Scaletta? Bueno, sí, nosotros frente a esa nota escribimos una respuesta que de hecho va a salir este lunes, uh-huh, en Página 12, en el cual lo que planteamos es que está mal puesta la discusión en esos términos. Uh-huh. Que bueno, en esta nota se plantea una falsa dicotomía entre progreso asociado a un tipo de tecnología y, por otro lado, ante la ausencia de esa tecnología, la falta de posibilidad de crecimiento o un antagonismo que no existiría en principio y que tiene por detrás una idea de la tecnología como un elemento exógeno al sistema en el que funciona. Puesto en términos concretos, en términos del fracking, ¿no?, de, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, que también son algo del mismo estilo, bueno, la idea no es con esto, con esta tecnología hay crecimiento, hay posibilidades de, por ejemplo, en este caso, solucionar un problema energético o solucionar el problema de productividad agrícola, y sin esa tecnología, no. La pregunta es, bueno, si esta tecnología tiene problemas, causa preocupación, ¿qué otro tipo de tecnologías deberíamos estar desarrollando para enfrentar los mismos problemas? ¿Por qué es percibido o por qué es planteado de esa manera dicotómica? Porque hay una idea de que la tecnología es ajena al sistema, que se define fuera del sistema mismo de producción, e incluso todavía más en los países en desarrollo, donde se toma en general la tecnología como dada en cualquier actividad, por ejemplo, la actividad de extracción de energía, uh-huh, o la actividad de agricultura intensiva. Entonces, en ese contexto, la idea es, si no tengo organismos genéticamente modificados, ¿con qué me quedo? Se pone en la vereda de frente la no tecnología, el no progreso. El atraso. Cuando en realidad lo opuesto no es eso, lo opuesto es otra tecnología, otra manera de hacer las cosas que puede ser igual de productiva, pero hay que invertir en eso, que investigar en eso. Las formas de pensar la tecnología parecen ser hegemónicas porque, digamos, si no se le da cabida a alternativas es porque se supone que hay algo fijo ya dado. ¿Y cómo rompes con eso? Bueno, ¿qué alternativas se ensayan en la construcción, en repensar alternativas? Bueno, y esto conectando con tu pregunta de si soy economista y te dije bien, no. Bien, dale. Volviendo a eso, justamente tiene que ver con un problema de disciplinas, por ejemplo. En general este tipo de discusiones la dan los economistas, que están preocupados por el crecimiento y que en los modelos económicos convencionales que se enseñan en las carreras de grado, en la mayoría de las facultades en Argentina, justamente se conceptualiza la tecnología como algo exógeno. La mayoría de la... O sea, el economista no está acostumbrado a incorporar en sus modelos la tecnología como algo que se determina dentro del sistema. Entonces no se plantea tanto esa pregunta. Eso es la mirada más desde el punto de vista conceptual, no político. Eso es. Además, esa es una visión macro que estás dando a nivel de formación universitaria en Argentina o en cualquier otro país. Yo creo que en Argentina es más que en otros países, en mi experiencia, porque bueno, las carreras de grado son muy largas, son muy disciplinares. Uh-huh. La gente queda muy fija. Si estudias una carrera de 5 años de economía, después sos economista. Está bien. Es muy difícil cambiar. No tenés muchas opciones. En otros lugares donde hay más flexibilidad para la autoformación, la gente tiene más posibilidades de orientarse en términos de problemas y no tanto de disciplinas e ir buscando cuáles son los mejores modelos que te sirven para entender el problema que te interesa. Pensando en una problemática vinculada a la energía para Argentina, por ejemplo, para tomarlo como excusa, ¿existen alternativas fuera de organizaciones sociales, algunas universidades, o es posible pensar en un Estado también pensando en alternativas a estos modelos o paquetes tecnológicos? Sí, sí, claro. Yo no trabajo específicamente en el área de energía, trabajo en agricultura, trabajo en minería. Lo ponemos como excusa. Podría ser organismos genéticamente modificados. Sí, sí, claro. Hay mucho. Lo que pasa es que queda marginado, y esto, bueno, está conectado a lo que vamos a estar discutiendo mañana acá en el Congreso, con la ciencia no hecha. Mucho queda oculto, porque bueno, por un lado no se conoce, por otro lado no se invierte suficiente, entonces nos quedamos cortos de alternativas, aunque la gente sigue apostando en la medida que pueda. En algunos sectores es más fácil que en otros, porque la agricultura tiene menores requerimientos de entrada, con lo cual la gente puede experimentar alternativas más fácilmente que, por ejemplo, una actividad minera, donde se necesitan inversiones altísimas, donde sí necesitas mucho más financiamiento, el Estado comprometido. Depende un poco de la actividad, pero en general hay mucho más de lo que sabemos. Hay mucho más de lo que se difunde. Cuando uno se pone a buscar, uno encuentra, y cuando uno mira la historia de cómo evolucionó la tecnología en industrias específicas, se da cuenta cómo las tecnologías que ganaron dejaron de lado muchas otras, que muchas veces eran mejores soluciones frente a problemas específicos. Todo depende de cómo se plantea el problema que querés solucionar. En general, no en general, a ver, no voy a generalizar yo. Considero que desde la comunicación de las ciencias, en particular comunicadores y periodistas, hacen como un seguimiento de las formas de pensar que los científicos tienen de la ciencia, que los economistas tienen de la economía. Esto no quiere decir que haya excepciones. Vos decís que hay como mucho estudiado, analizado, pero no adquiere visibilidad. Y me pregunto si existe dentro del ámbito académico, en el ámbito científico, temor a exponerse, riesgos que uno correría como investigador si empezara a investigar por otros rumbos que no fueran los que tradicionalmente se marcan. Sí, sí, yo creo que hay eso. Hay una combinación de muchas cosas que, bueno, este es un tema en el que creo que hay que hacer mucha más investigación. De hecho, cómo se deciden las líneas de investigación. Digo, hay un poco de todo. Hay un poco de, sí, las comunidades científicas en las que uno se mueve y qué es lo que se acepta como ciencia y qué es lo que no se acepta, el financiamiento. Y después, cuando uno se mete con temas muy problemáticos, como por ejemplo los OGM en Argentina, que bueno, tienen una preponderancia muy grande, evidentemente también hay una decisión fuerte de querer comprometerse con un tema que va a ser complicado. El Estado Nacional, pensando en el Estado Nacional argentino, parece llevar como un par de iniciativas a la par, ¿no? Tiene una, o más de una, tiene un programa de agricultura familiar. Por otro lado, hace una fuerte apuesta, tanto de activamente como pasivamente, en tener 20 millones de hectáreas sembradas con soja. ¿Les es fácil convivir porque se sabe que una pesa más que la otra? ves chances en la agricultura familiar o en la innovación con inclusión, otras alternativas que se están ensayando, digamos. No, bueno, ese es un tema. Tal vez por desconocimiento me resulta extraño ver el horizonte de la convivencia. No, bueno, es un tema complejo. De hecho, nosotros ya estamos viendo casos en los cuales, por la tensión, iniciativas que son diferentes a la agricultura dominante. Uh-huh. Por ejemplo, un caso que hemos estado estudiando de productores de algodón agroecológico en Chaco, que tenían, bien, estaban conectados a una cadena, uh-huh, de comercio justo. Recibían, si uno ve los indicadores económicos y de desempeño de esos productores, son superiores claramente a los de los pequeños productores que producen algodón convencional. Bueno, esa cadena cerró porque, bueno, enfrentó millones de problemas vinculados a la tensión de la convivencia con un sistema dominante que se expande, contamina la semilla, etc. Uh-huh. Ahí hay una tensión que hay que resolverla desde el punto de vista de política. Se tiene que tomar una decisión de política más profunda que estas políticas en paralelo de, por un lado, agricultura intensiva, por otro lado. El mismo problema tiene Brasil. En Brasil directamente hay dos ministerios. Ministerio de Agricultura para la Competitividad, Ministerio de la Agricultura Familiar. En Argentina no llega a haber dos ministerios, hay uno solo que es para la competitividad, la agricultura, uh-huh, y se sirve la agricultura familiar desde otro ámbito y con otras fuentes de financiamiento, en general de menor escala. Pueden convivir por un tiempo, pero a la larga hay que pensar el modelo que se quiere de agricultura, porque no se va a sostener. Los estados, hay como una frase por ahí que en una de esas se abusa demasiado. Los estados llegan tarde y son las organizaciones sociales y la ciudadanía la que promueve los cambios. Yo cada vez más creo que ¿sí? es así. Sí, yo creo que no es un abuso de la frase, del concepto, ¿no? No, yo creo, uh-huh, que realmente la presión social es lo que termina explicando la mayoría de los cambios, en gran medida los cambios. Y esto no solo a nivel de lo que uno puede ver más, sino, por ejemplo, cuestiones como las que hablábamos al principio, de tecnología, decisiones de tecnología. Uh-huh. Ya, las experiencias más interesantes de cambios fuertes de dirección, y esto es algo que se está estudiando ya en relación a tecnologías vinculadas al medio ambiente, vienen de la presión de los grupos sociales. Es muy fuerte lo que se puede hacer desde ese lugar, y eso después se termina reflejando en políticas públicas, acciones de todo tipo. Respecto al informe de la FAO, lo que yo decía recién, o mi comentario vinculado a que estaba como en un plano de igualdad o de igual responsabilidad, la posibilidad de hacer cambios respecto del despilfarro de alimentos y poner a la par el gobierno, un gobierno nacional o estatal, provincial, con un ciudadano común. ¿Te parece que son responsabilidades equivalentes? O... No creo que sean responsabilidades equivalentes. Uh-huh. Creo que la responsabilidad es la responsabilidad es de los que gobiernan, pero creo que hay que atacar por todos lados si realmente queremos un, uh-huh, cambio. De hecho, bueno, mañana todo suma. Y pero además también creo que suma mucho la, uh-huh, acción, o sea, esa es, ya es una... La sumatoria de acciones individuales. Yo creo que sí, que en definitiva, sí. Digo, a ver, estamos en contra del comercio mayorista porque destruye el comercio minorista, bueno, no compremos. Claro, o sea, hay una acción individual que hay que empezar a hacer, que cuesta, porque uno tiene patrones de conducta, uh-huh, muy... Y se empieza como se puede, pero yo creo que es muy importante porque es la única manera en la que en un país como Argentina, en el que hay tantos temas en la agenda, saquémosle un poco de responsabilidad al gobierno. Está bien. Hay tantos temas en la agenda, bueno, podemos empezar a hacer cosas desde cualquier lugar, desde todos los lugares posibles. Una última pregunta, ¿tenemos un minuto, Ramiro? Tenemos un minuto. Sí. Tratando de ver el horizonte, vinculado, por ejemplo, al tema organismos genéticamente modificados, cultivo de soja en Argentina, ¿qué horizonte ves de acá a 20 años? No hagas futurología, sino tratando de evaluar, digamos, no te pido que me tires un dato, pero el entramado de relaciones y tensiones de acá a 20 años... ¿La visión pesimista o la visión optimista? Yo preferiría, para cerrar la entrevista, una visión optimista, pero dejo la que vos quieras dar. Elige su propia aventura. Claro. No, voy a dar la optimista, porque me gusta dar la optimista. Dale. Y en toda la investigación que hacemos siempre estamos tratando de buscar la salida, ¿no? Bueno. La crítica. Yo creo que en la medida en que se instale el debate acerca de justamente esto, qué tecnologías, qué espacios, hay discusiones centrales que hay que dar, que yo veo que hay una intencionalidad de darlas. La tierra, ¿para qué la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? Hay que delimitar áreas, hay que discutir qué tecnologías usar. Hay una discusión que es central a todo esto, que es la discusión de la ley de semillas, de protección intelectual, que es lo que estamos trabajando ahora. Bueno, son todas discusiones que se están dando y que me parece que depende altamente de cómo se definen. Vamos a decidir que todo sea conocimiento propietario, que todo el conocimiento que se use en la agricultura tenga que estar protegido, no quede en libre disposición. Bueno, vamos a tener un tipo de agricultura. Ahora, vamos a dejar el libre conocimiento y que... Bueno, es otro tipo. Son todas discusiones que hay que dar, pero hay que darlas. Y eso creo que todavía no tengo claro si va a suceder. Anabel, muchísimas gracias. Anabel Marín, del CENIT, Centro de Investigación para la Transformación. Ramiro. Sí, tenemos música. Vamos a escuchar Chippy Chippy de Jazz Lounge, Nicky Van. Ah, me encantó. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decís. Una canción, mi ilusión, mis pies y este souvenir. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy. Con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que Cortina que nos lleva directamente a De Puño y Letra, donde nos interesa compartir con tesinistas, tesistas de doctorado, sus experiencias vinculadas. Sección más que interesante. Sí, el año pasado hicimos bastante más, así a razón de un par por mes, y ahora estamos como flojos. Podemos levantar el promedio. Levantemos el promedio. En dos meses. Lo levantamos en dos meses. Sea un gran De Puño y Letra. Antes de terminar el año. Sí, sí. De Puño y Letra, entonces, donde precisamente queremos saber De Puño y Letra del entrevistado, ¿no? La entrevistada, este camino por la academia. Y además, como decimos siempre, intentamos convocar a jóvenes